mí me gustó cómo jugamos. Me gustó que a pesar de tener una lesión muy pronta del partido, en el minuto de un jugador muy importante para nosotros, el equipo reaccionó y jugó a un nivel de playoff adecuado y bueno, jugó duro y tuvimos en partido durante casi gran parte del juego, ¿no? Creo que ellos se llevaron el partido por detalles. Nosotros fallamos mucho el rebote defensivo, ellos tomaron muchas segundas opciones, perdimos mucho el balón. Así que entre rebote ofensivos y pérdida de balón le dimos casi 31 balones más, y es un montón. Nosotros tenemos que ser más conscientes en eso, más duro, y es algo que habíamos hablado, así que tengo que tener más concentrado y mucha más atención en ese problema. ¿Vos tenías alguna noticia del regreso de Anthony Johnson, que es una pieza vital, si bien se ha perdido casi toda la temporada? Pero bueno, por otro lado, esta pérdida, ¿no?, de Máximo, ¿cuál es la gravedad? Mira, ahora es, hasta ahora es un esguince de tobillo grave, digamos, no es leve, pero a priori, mañana le van a hacer una placa a ver si hay algo más, pero bueno, estaba con mucho dolor, se lo había inflamado mucho, así que es una lesión complicada, aparte que no es un jugador que tiene lesiones, y menos de ese tipo, así que hoy siempre la primera cuesta un poquito más y terminó un poco más asustado de lo que tendría que tener. ¿Cambia mucho la serie sin él? Y a nosotros nos cambia como equipo, era uno de los jugadores puntales ofensivos nuestros. Pero bueno, nosotros vamos a seguir peleando, luchando, y esté quien esté. Volvió Anthony, jugó unos 5 o 6 minutos, creo que más de eso hoy, como está, no creo que pueda jugar. Pero él tenía ganas de jugar, prácticamente me obligó. Así que bueno, tenía mucha energía, muchas ganas, y está muy ilusionado en esta serie. Así que bueno, trataremos de poner los minutos que él pueda dar, y cuando ya vea que empieza a bajar su ritmo, sobre todo físico, me parece que es demasiado riesgo tenerlo en la cancha. Claro que cada partido va a ser distinto, cada partido va a ser una final, pero a Bahía le cuesta mucho el visitante, y es clave ganar en esta condición justamente, ¿no? Sí, como en todos los playoffs van a costar ganar de visitante, pero a mí me gustó realmente cómo nos presentamos a jugar, con qué carácter y personalidad jugamos, así que estoy tranquilo. Yo creo que va a ser una serie que larga, no hay que bajar la cabeza, hay que seguir intentando, y si mejoramos esos pocos detalles que hicimos mal, sobre todo en el partido de hoy, creo que vamos a tener de nuevo chance y estar en juego de poder llevar a un juego de acá de Buenos Aires. Gracias, gracias a ustedes.